Atilio Fuente, tercer puesto, me imagino sacándose el gusto acá en el óvalo, ¿no? Sí, lástima, si cayó Jonah en la serie, no pudo clasificar. Pero bueno, le pedí la moto y me la prestó, dice larga, y llegamos tercero, ¿no? Por supuesto, ¿no? Siempre estás presto a saltar al circuito, se te ve en buen estado, ¿eh? Sí, gracias a Dios, sigo manteniendo el ritmo y... hay que mejorar. Fue una sorpresa porque ni la conozco la moto como era. Y bueno, hay cosas para cambiar, ¿no? Corre Jonah en esa y para mí otro peso. Seguramente, ¿no? Pero felicitaciones por lo que han hecho los muchachos esta noche y por lo que has hecho vos también, ¿eh? Bueno, déjame agradecer a Becho que le presta la moto a Jonah y a todos los que me quieren, ¿no? Gracias a vos.